98.5. Super música que todos los días encantan nuestros oídos, de verdad, super chévere la FM. Por favor, no cambies, que sigan esta línea de muy buena música y los felicito nuevamente, hermano. Muchas gracias, tienen una emisora espectacular, recuerdos de la época, la mejor música, ojalá nunca cambien. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Attack, and you don't want that. siempre. Misteriosa mujer, con tu amor se

Escuchar esta música desde la radio no es lo mismo cuando uno la escucha grabada. Tiene una magia especial. Esto está una re... increíble esta emisora para los de nuestra época. Genial. Qué bueno recordar todos esos tiempos con esta música que están colocando. Una música increíble. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre.